Kiss Music. Bad Bunny, baby. Te dijeron que soy un infiel, que no debes de confiar en mí. Dime si tú le vas a creer, sabiendo que yo estoy puesto pa' ti, pa' ti. Te piche a toda esta puta por ti, porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Brian Myers, yo sé quiero pa' mi futuro. Mira, baby, el amor de nosotros es puro. Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo. Te gusta que te lo meta bien duro. Tú eras la luz que yo veía al final de lo oscuro. Estoy puesto pa' ti, baby, yo te lo juro. Yo no soy un hombre perfecto. Yo no sé nada de esto, de amor ni de polos opuestos. Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del resto. Y voy pa' tu apartamento, los fili en el puesto, el pato y la perco. Porque yo la dejo contigo, voy a hacer lo correcto. Quiero cambiarte la vida. Baby, déjame sanar tus heridas. Yo te doy todos los chavos que tú quieres y te compro todo lo que tú me pidas. Yo sé que antes tú tenías el corazón roto y el alma perdida. Confía en mí, yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad. Porque sabes que estoy pa' ti, pa' ti. Te piche a toda esta puta por ti. Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Baby, obvio no eres la primera, pero eres la verdadera. Con la que mezclo amor y bellaquera, con la que gasto lo que se genera. Yo no me pongo pa' cualquiera, pero tú eres genuina y sincera. Prende la pela y pon la bañera, hoy la rosé no la bebemos entera. Ellos se imaginan lo que ya tú has visto, envidiosa porque te despisto. Me escriben y las dejo en visto, por ti tentaciones resisto. Dile a tu ex, que no se pase de listo. O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo. Y por él te juro que soy fiel. Mi pasado ya es cosa de ayer. No todo el tiempo va a ser lunes miel. Pero todo lo que te compro es cuchillo Chanel. Por ti dejo tomar el pacto. Borre todas las putas de mi contacto. Baby, tú eres una diabla y mi bicho contigo hizo un pacto. Yeah. Baby, sabes que estoy pa' ti, pa' ti. Le piche bato esta puta por ti. Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Bad Bunny, Real Myers, Alex Killer, Chronic Magica. Hear this music, DJ Luyan, Mambo Kings. Brian Myers, la oscuridad. Mira, dímelo Luyan, Bad Bunny, Mambo Kings.